segundo día de trabajo del nuevo Poder Ejecutivo del municipio de Roque Pérez, que tiene a su cargo el intendente municipal Juan Carlos Gasparini. Se lo ha visto en diferentes lugares. El día de hoy visitó la localidad de Carlos Beguerí, para quien obviamente durante su campaña había propuesto un tratamiento igualitario en cuanto a todos los beneficios, ¿no es cierto?, que tenga la población de Roque Pérez, que la mayoría traten también de llegar a la localidad de Carlos Beguerí, que también tuvo una expectativa muy, pero muy importante con la llegada de Gasparini. Recordemos que Carlos Beguerí es la única población de unos 300, 400 habitantes que tiene el partido de Roque Pérez. Si bien hay parajes donde hay varias familias, Beguerí es un pueblo muy, pero muy querido, y en el año 2012, cumple nada más y nada menos que 100 años, es decir, cumple 100 años antes que la ciudad de Roque Pérez, ya que Roque Pérez lo va a hacer en el año 2013. Esto quiere decir que cuando pasaba el ferrocarril tenía una vida muy, pero muy importante, y obviamente después, cuando fue sacado el ferrocarril o dejaron de circular los trenes de Beguerí, obviamente tuvo un desarraigo muy, pero muy importante. Hacia esa localidad fue precisamente para... Están trabajando con el tema del agua corriente, de servicio muy, pero muy importante para esta época. Con respecto a Roque Pérez, ayer se hizo cirugía sin anestesia, podemos decir, en cuanto al tránsito, una ardua tarea, y en persona se lo vio en varios lugares, parados junto al personal de tránsito, principalmente con la concientización del uso del casco hacia los motociclistas, como así también los excesos de velocidad, los escapes y todo ese tipo de cosas que venían a Roque Pérez azotando desde hace un tiempo esta parte, con un ruido bastante, bastante importante, y a toda hora durante el día, tanto sea a las 3 de la mañana, a las 5, a las 12, a las 10 de la noche. Desde la ciudad de Roque Pérez y para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina.